Estás escuchando La Bruja de las Palabras. 2024. Programa número 337. Tradición y educación. Decíamos en el bloque anterior que la fuerza y profundidad del aprendizaje que ocurre a través del mecanismo de la tradición, que son observaciones muy finas que hacen los cachorros durante los primeros días, semanas, meses de vida. Eso termina consolidando buena parte del modo de ser, de sentir y de pensar de los cachorros. Esto es muy difícil de aceptar por quienes creen que los comportamientos son resultado de la educación o de la falta de educación. No, cuando comienza la educación, el molde ya está hecho. Después vos con ese molde podrás intentar hacer ciertas cosas. Bueno, fíjate, es un tema muy delicado, porque además el mecanismo de la tradición, a través de ese mecanismo, el cachorro no imita lo que hacen los adultos. Los observa, y en función de lo que observa, escucha, huele, etc., él define su ubicación, su rol, su actitud ante eso que está ocurriendo. Pero la percepción de los cachorros es tan fina que no presta tanta atención a las palabras. O en todo caso, escucha las palabras, ve la expresión, anota también lo que ocurrió media hora antes, media hora después, observa las reacciones de los demás ante eso, y en función de eso, parece complejo, pero hasta los perros se comportan de esta manera, a través de configuraciones de sucesos. La palabra es un elemento más del suceso, y para un animal es lo menos importante, incluido para el humano. Más importa la configuración del suceso. Configuración quiere decir la complejidad, lo que pasó antes, lo que pasó después, las consecuencias, los olores, los tiempos con que ocurrió, etc. Todo esto además queda durante la infancia muy grabado. Así que si en algún momento se repite esa configuración o parte de esa configuración, para ese cachorro va a estar ocurriendo algo importante, ¿eh? Entonces, alergia, por ejemplo, típicamente. ¿Y por qué le surgió alergia? Y no se sabe. Se reprodujo una configuración que para él había sido en un momento dolorosa, conflictiva. La configuración se repitió, pero no exacta. Apareció el olor más un sonido y ¡tuc! Listo. Es un ejemplo. Buena parte del comportamiento humano, dice Antonio Damasio, se origina y apuntala de este modo, como por ejemplo el establecimiento de patrones de dominancia y de sumisión, bajar la cabecita, etc. Que el castigo es un medio eficaz para que alguien te obedezca. Esto se aprende de este modo, por la tradición. Y 20 años después, vos usás esto que aprendiste para que tu novia haga lo que vos querés que haga. Es así, se aprendió en casa. El occidental cachorro observa el ínfimo gesto de admiración de su madre hacia la persona exitosa, que también, evidentemente, es algo malvada esa persona. El chico lo registra o es insensible. Pero ve la admiración de su madre. Entonces el chico dice, ah, ya sé cómo hacer para que me admiren. En todo caso, no es tan sencillo. Eso queda grabado como menú, como repertorio de roles, como plan A, plan B, plan C, o como sensación corporal. Una persona malvada e insensible, muchos chicos ven así a su padre o a su docente. Una persona así es admirada por mi madre. No entiendo, y ese no entiendo significa lo internalizo tal cual, queda en mi inconsciente grabado así tal cual. Y yo sigo adelante y me olvidé. Pero tengo, digamos, esa semilla, hablando de semilla, de que la admiración puede provenir de un cierto grado de maltrato e insensibilidad. Es un ejemplo, ¿eh? Hay mil millones. Y además, otro cachorro presencia lo mismo y no saca esa conclusión. Dice, ya que lo admiran, si no fuera tan insensible, lo admirarían más. la misma situación. El primate que somos es muy inteligente, las neuronas se le mueven muy rápido y es un poco loco también, ¿no? La sensatez llega más tarde, cuando llega. Durante la infancia, el cachorro grabará estos mensajes con mucha profundidad y de un modo inconsciente, es lo que estamos diciendo. Es decir, después no sabemos que tenemos eso grabado. No sabemos que eso fue una grabación. Creemos que es sentido común. De ese modo, su sentido común, lo que él siente bueno o normal, en realidad es resultado de cosas que ha adquirido de un modo inconsciente o inadvertido antes de los 6 años. Habitualmente se utiliza esa expresión, pero a veces son los 5, a veces son los 7. Este proceso fue descrito por Sigmund Freud, precisamente, y sus colegas. Esos son fenómenos muy complejos, como yo trataba de explicar, y tienen resultados paradójicos. Por ejemplo, el niño que fue abusado sexualmente termina siendo un violador o un pedófilo. En esa cabeza, ese suceso quedó grabado de una cierta manera y va a pulsar desde el inconsciente, y el inconsciente tiene muchísima fuerza, va a pulsar para volver a realizarse. Y además nunca se va a saciar esa pulsión. No es como el resto de los deseos, que eventualmente se sacia, se llega a un momento cero del deseo, entonces uno se renueva y da vuelta a la página. Esta clase de pulsiones inconscientes nunca se sacia y tiende a repetirse todo el tiempo. O también otro fenómeno paradójico, que los cachorros más sensibles, los hipersensibles, si querés, se conviertan luego en adultos bloqueados emocionalmente, totalmente bloqueados. Y entonces vos tenés unas mezclas de sensibilidad y bloqueo muy comunes en Occidente, muy comunes. La creencia de que el verdadero, comillas, que el verdadero amor debe contener elementos dañinos, sufrientes o dolorosos. La creencia de que las espinas vienen con rosas o las rosas con espinas, se aprende por vía de la tradición, de observar a tu ambiente. Habitualmente es la familia, pero a veces se suman otros elementos. No es tan, nada es tan sencillo. Pero al final de la cuenta, uno advierte que la tradición ha tenido una fuerte influencia en el 90% de los individuos o más, en varios aspectos de la mayoría de los individuos, en su estructura psíquica, por ejemplo, cómo se construye la autoimagen, cómo se sostiene la autoimagen, la expresividad en general, la disposición psicoemocional, la actitud ante los problemas, ante el bienestar, ante los iguales, ante las personas de otro sexo, etcétera, etcétera. Esta clase de cosas son las que diferencian a algunas personas de una cultura de las personas de otra cultura. Ahí te das cuenta que, bueno, según lo entendemos hoy, ese es un efecto de la tradición, más eventualmente, como comentaremos en un ratito, más eventualmente la epigenética. Otro resultado muy común en Occidente, y estamos hablando de temas muy delicados, no sé si usted se da cuenta, ¿no? Explicando el tema de que la tradición es uno de los mecanismos en que una cultura se transmite a sí misma. Otro de los resultados, es muy común, es que quien fue tratado con desprecio y rigor en su primera infancia, se tratará a sí mismo y a los demás con desprecio y rigor. Este es el modo en que se trata a la buena gente, que soy yo, así me tratan mis papis. Bueno, evidentemente, si lo hacen mis papis, es el modo de tratar. Así que el que fue tratado con desprecio y rigor, se tratará, uno, a sí mismo, dos, a los demás, con desprecio y rigor. En vez de tomar revancha y decir, cambiemos la historia, seamos felices, ahora que soy adulto, no voy a repetir. Bueno, eso sería si la tradición no hubiera ejercido su impronta en el inconsciente. Entonces, ya cuando vos decís, inventemos una forma más feliz, esa palabra feliz ya está condicionada, digamos, por los elementos de la tradición. Y si esos aprendizajes han resultado hirientes para el niño o la niña, entonces de adultos se exigirán a otros esos aprendizajes con más ahínco e irracionalidad, delatando el estilo infantil de la exigencia, ¿eh? Hay gente que es exigente de un modo persistente, ¿viste? Lo aplica a muchos ámbitos, nada se consigue sin esfuerzo, ¿no? De esa clase de cosas que son muy comunes en nuestra cultura, ¿eh? Queda como pulsión que no se comprendió de niño, que se sufrió además de niño, y que como no se toleraba que los seres queridos fueran tan demasiado, discúlpenme la expresión, exigentes con un niño tan pequeño, eso no se toleraba y se guardó tal cual en el inconsciente. Yo lo explico con palabras llanas, pero es lo que explican los psicólogos con palabras más difíciles. ¿Y qué pasa? Este maltrato recibido, que como vemos tiene resultados paradójicos, no hay luego la reivindicación de que nadie más sufra lo que yo sufrí. Algunos sí la tienen, como dijimos, hay de todo. Pero es muy común que eso después genere odio, el famoso odio adulto, que tampoco se sacia nunca y que se aplica a cualquiera, al migrante, al negro, al raro, al de izquierda, al de derecha. Esta clase de odio infantil, se le llama odio adulto, pero es de origen infantil. Te das cuenta que es infantil porque es irracional, porque le dedica demasiado esfuerzo a alguien a quien dice despreciar. Tiene una serie de elementos que de lejos ya te das cuenta. Está muy bien descrito esto por Alice Miller, ¿eh? Todo ese tema del odio adulto. De hecho, ella lo estudió estudiando primero las infancias de personas que mostraban este aspecto de adultos. Es muy probable, y por esto es que tratamos este tema, ¿no es cierto?, de la tradición. La tradición. Nuestro comportamiento no proviene de lo que nuestros padres nos explicaban. No proviene nuestro comportamiento de los consejos del abuelo. Proviene de lo que percibimos durante nuestra infancia, que en una muy buena parte de los casos era casi opuesto a lo que nos decían. De modo que los cachorros salen en función de cómo son los padres y el mundo adulto en general. De cómo son, no de las cosas que le dicen. Por eso además la escuela llega tarde. Salvo que eventualmente en la escuela haya alguien que es de un modo que el cachorro visualice como la respuesta y la salida, la resolución, digamos, de todas esas pulsiones inconscientes. Muy difícil, porque el docente muchas veces es hijo de la misma tradición y está en la escuela haciendo lo que puede. Es muy probable que el crecimiento de intolerancias de este tipo en el mundo actual, 2024, se expliquen en gran medida por la buena prensa que todavía hoy tiene la crianza autoritaria, centrada en la disciplina, el esfuerzo, el rigor, poner límites, pero ausente de amor, de maternaje, de escucha, de misericordia. Y cuando digo amor, digo el amor que se siente, no el que se declama, no el que se ejecuta mediante la agenda o mediante el dinero. Es muy probable, voy a repetir, que el crecimiento de intolerancias de este tipo en el mundo actual, 2024, en instituciones, en sistemas políticos enteros, en personas adultas, en grupos, es muy probable que el crecimiento de intolerancias, use una palabra suave, ya es más que intolerancias, es odio, se explique en esta clase de cosas en gran medida por la buena prensa que todavía hoy tiene la crianza autoritaria y centrada en la disciplina, el esfuerzo, el rigor, poner límites, etc. Pero muy poco amorcito, muy poco cariño de verdad, y cariño que sea mayor que lo otro. Lo otro también puede estar llegado el caso, pero si hay buena onda. Eso nos lo va a enseñar dentro de un ratito Mary Shelley. la importancia del clima cariñoso para un mamífero. ¡Ah! Oh, ¿cómo crecen los mamíferos así? De otro modo crecen. En cambio, con disciplina, esfuerzo y rigor, ¿cómo piensa usted que pueden crecer? Para terminar, voy a citarlo de vuelta a Damasio. Estas cosas que decimos, algunas por ahí son cosas que nosotros recreamos de lo que estamos leyendo y estudiando. Muy pocos inventos nuestros hay. Y si inventamos algo, es seguro que ya lo dijo antes, mucho tiempo antes, alguien antes que nosotros. En este caso lo voy a citar a Antonio Damasio. Muchas reacciones humanas tienen su origen en elementos misteriosos o escondidos, dice Damasio, ligados a ciertas tendencias instintivas que compartimos con muchas especies vivas. ¿Sí? O sea, nuestra semilla, nuestra genética, tiene algunos elementos, son muy básicos. Contraerse ante el dolor, como hace la lombriz, ponete, el famoso. La seguridad ante el número. Cuando estamos rodeados de mucha gente, nos sentimos más tranquilos que si estamos solos, suponete, en medio de un bosque, en una película de terror. La resistencia mediante la cooperación. Damasio dice, fíjate que también lo hacen las hormigas. Es decir, por ahí solos, viste, no nos enfrentamos a la situación que nos agobia, pero si somos muchos, por ahí nos envalentonamos un poco más. Esto no es que lo hayamos pensado tan sencillamente, sino que nuestra carga animal, la semilla, tiene ese repertorio, digamos, de conductas posibles. El establecimiento de jerarquías también es algo muy animal, y muy útil en los animales, el establecimiento de jerarquías, para que no tengan que ocuparse todos de todo, por decir un elemento importante de la jerarquía. Yo he visto algún momento... Cuéntelo, Carlos, no sé si contarlo. Una vez estamos haciendo una supervivencia con un amigo. Se ve que estoy viejo porque ya estoy contando temas personales. Nos fuimos a hacer una supervivencia ahí en unos cerritos que hay en Sierra de la Ventana, un lugar en la provincia de Buenos Aires. Y la broma, el juego, era no llevar nada, ni comida, ni agua, ni nada, para pasar dos o tres días y sobrevivir. Al cabo de unas horas teníamos mucha hambre, vimos una manada, unos ciervitos eran, y entonces, viste, nos escondimos, viste, tratamos de que el viento fuera para no sé dónde, viste, la idea era morfarnos uno de esos bichos, ¿no? Estaban todos comiendo pastito a 400 metros de donde estábamos nosotros. Nosotros intentamos acercarnos, había solamente uno que se ocupaba de mirar si había algún peligro. Y fue solamente ese uno que en un momento nos miró a 400 metros de distancia. Uno se olfateó, nos escuchó, no sé. Pegó media vuelta y se fue para el otro lado y todos nos siguieron. Nadie se preguntó, ningún otro nos miró. Nos miró el que tenía la jerarquía de ocuparse de eso, digamos. Discúlpeme el paréntesis. Lo mismo la defensa del más débil. Es algo muy animal. Y en los homínidos ni hablar. Lo conocemos hace ya 2 millones de años en los homínidos, eso. Estas conductas, dice Damasio, tienen poco que ver con el saber o las habilidades y mucho que ver con sutiles estímulos del ambiente que invitan a ciertos comportamientos, en parte instintivos, que están en la genética, digamos, y no tanto a otros comportamientos también instintivos, Podrían parecer conductas casuales o tontas o nobles, pero en muchísimos casos tienen su origen en el aparato innato, inconsciente, de la emoción social, en tanto instintiva, el instinto de conservación, etc. Estos elementos, a su vez, se entremezclan con los que acabamos de ver, que llegan por vía de la tradición y de las experiencias personalísimas. Cada individuo entiende distintas cosas o puede entenderlas. Así se forjan la mayoría de las sensaciones adultas, dice Damasio, que explican afinidades y aborrecimientos hacia cierto tipo de personas, grupos, objetos, ideologías, actividades, lugares. Ambos elementos, instinto y aprendizaje inconsciente, llámale tradición, imbricados entre sí, las raíces se cruzan, lo que estaba en la genética y el aprendizaje inconsciente de tradición de la manada, moldean la mayoría de nuestros impulsos, dice Damasio, que es más importante que nosotros, señora, escuche. Tanto el instinto, la genética, como el aprendizaje inconsciente, por vía de la tradición, imbricados entre sí, moldean la mayoría de nuestros impulsos, incluidos los impulsos intelectuales, los emocionales, aunque les asignemos un origen más prestigioso. No, porque en realidad yo he llegado a la conclusión de que bla, bla, bla, ¿no? Bueno, por lo menos hay que agregarle un par de cucharadas. Y para finalizar esto, vamos a mencionar a otro científico también muy actual. Murió hace solamente 3 años, nuestro amigo Edward Osborne Wilson, el padre de la biodiversidad y la sociobiología, piripipí, de Alabama, nació ahí en Estados Unidos, Universidad de Harvard, también interdisciplina a full. Voy a citar muy brevemente, así nos lo acordamos mejor. No existe una frontera definida entre lo heredado y lo adquirido. Está todo imbricado. Pero yo agregaría, estoy seguro que él estaría de acuerdo conmigo, en cuanto a los comportamientos, en cuanto a la moral, las simpatías, las formas de relacionarse, etc., tiene más peso lo adquirido en la manada que lo heredado por vía genética. ¿Y usted cómo lo sabe, Carlos? Porque las culturas, las personas que forman las distintas culturas, tienen la misma genética. Eso no está en discusión y ya ha sido comprobado una y otra vez por las investigaciones genéticas muchísimas que se han hecho. Así que la semilla es la misma, pero son tan distintas las culturas que, si bien no existe una frontera definida, como dice nuestro amigo Edward Osborne Wilson, lo adquirido por vía de la tradición tiene mucha importancia. No lo hemos dicho hoy, pero en un sentido similar, un poco más frágil me parece a mí, ocurre también la epigenética en el comportamiento. Heredamos por vía de los genes, pero no de la genética dura, sino de cómo aparecen dispuestos los genes, o sea, la epigenética. Heredamos por vía epigenética, o podemos estar heredando por vía epigenética, por vía seminal, de nuestra madre y nuestro padre. ¿Sí? Esto se ha comprobado ya en animales, claramente. No me acuerdo qué animal era maltratado en su infancia, un cierto tipo de maltrato, tenía un heredero, lo cruzaban con la hembra, el hijo, sin tener maltrato en su infancia, mostraba los síntomas de resentimiento y resquemores que había heredado del padre. La epigenética es una ciencia relativamente nueva y no estamos en condiciones nosotros, creo yo que nadie, de decir cosas demasiado taxativas al respecto. Pero está probado, sí, que existe esa influencia. Aparentemente duraría 1 o 2 generaciones. Es más débil, por supuesto, que la genética en sí. Y, bueno, convive la influencia epigenética eventualmente con la transmisión de generación en generación a través de la tradición, que es lo que hemos tratado de explicar ahorita. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Yo no busco, Carlos, no. Yo encuentro. Yo tengo los ojos listos para encontrar. Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta. La bruja de las palabras @hotmail.com. Desde el momento en que un niño viene al mundo, detecta señales. Aprende a buscar el amor, a buscar atención. Y creo que yo rompí sus instrumentos en la infancia, porque ella busca la infelicidad y la decepción como si para eso estuviera hecha. Tal vez lo está. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.